a las 20 horas también. Va a haber un espectáculo de teatro con sombra muy interesante, un espectáculo en Mapuche, Mapuzungún, creo que varios textos, o sea, lo hacen un taller de Mapuzungún que quisieron participar de esto porque fue una de las ideas rectoras, ¿no? Que por un lado memoria, verdad y justicia, por otro lado la identidad de género y por otro lado la identidad de los primeros pobladores, las primeras naciones, los que realmente habitaban este suelo antes de que llegara el hombre blanco. Y va a estar Marcelo Sacomano haciendo música, la música que él hace, que es tan linda. El sábado también nos dividimos en dos lugares, en la Biblioteca Carilasquen a las 5 de la tarde, un espectáculo con mucha identidad coihuense, con los artistas que son de ahí. En la Biblioteca Sarmiento a las 20 horas va también a haber sesiones como de danza, un video que se hizo sobre, que se llama ¿Dónde está Tehuel?, que es a partir de un poema, y un espectáculo de monólogos que viene de San Martín de los Andes, que también quisieron participar de este encuentro al que le pusimos como idea también identidades patagónicas. Para terminar el domingo, la Biblioteca Querilascan también a las 18 horas, una murga, cuentos, y vuelve a estar Marcelo Sacomano, esta vez invitando a músicos y música de los coihues. Y a las 19 horas, Dina Guapi, donde también va a haber un espectáculo de un grupo que viene de Comodoro Rivadavia, esta idea de reflexionar como patagónicos y que haya gente que venga de otros lugares de la Patagonia también nos llena de alegría. Todo lo que se hace en Teatro por la Identidad es gratuito en el sentido de que nadie cobra, ni autores, ni hacedores, ni técnicos, nadie cobra por eso, las salas no cobran por prestarlas, o sea que el dinero no sería lo que de alguna forma nos regula en este caso, sino la militancia, las ganas de hacer y las ganas de esto, de encontrar nuestra identidad y encontrar a los nietos también, ¿no? Eso es importante, lo que por una cuestión también que tiene que ver con el protocolo, la cantidad de gente que puede entrar en cada lugar y, bueno, todo lo relacionado con eso, y también por una cuestión de que no quede gente afuera una hora antes, hay que pasar a buscar las entradas en cada sala. Y la información la pueden encontrar en Facebook, Teatro por la Identidad Bariloche, o en Instagram, Te por I Bariloche. Voces al margen. Bueno, yo arranqué hace 5 o 6 años con la guitarra, como cualquier otro chico que arranca con un instrumento, ¿viste? Arranqué de a poco, los primeros años tocaba muy poco, pero bueno, me fue gustando y después tuve la suerte de con unos amigos juntarnos a tocar y salió esto de ensayar, qué sé yo, y después pudimos formar la banda. ¿Vos, Mateo, de dónde sos? Yo soy de Esquel. ¿Qué edades tienen ustedes? Yo tengo 18, el bajista también 18, que canta 19 y el baterista 36 creo que tiene. ¿Alguna vez, o ahora, o antes, pensaste en algún estudio relacionado a la música? No, yo siempre fui bastante independiente con ese tema, con aprender, con la guitarra y en general con la música, siempre fui bastante independiente, creo que es lo que más me sirve a mí, así que nunca me lo planteé como una posibilidad estudiar algo relacionado a la música, ¿no? El disco fue una sesión en vivo, en un estudio, grabamos como todos juntos al mismo tiempo, como si estuviéramos tocando, solo que está todos los instrumentos microfoneados y entonces se graba todo, como se grababa antes en las primeras grabaciones en los 50, a principios de los 60, se grababa así y después se ecualiza un poco, se masteriza y ya queda lista, ¿no? Ese tipo de grabación. Después está la grabación moderna, que es grabar por pistas, cada uno graba, qué sé yo, pero esto es tener las canciones muy bien ensayadas y después poner a grabar y tocar todos los temas que tengamos, ¿no? El disco se llama Más Adelante en el Camino. Está bueno grabar un disco, es como que cierra etapas, ¿no? Y para empezar otra. Así que está bueno. Voces al margen.

Bruno conoce en una fiesta a Talita, en donde se enamora profundamente de ella. Sin embargo, Talita no acepta lo que su corazón le dicta. Desde ese momento, el único recuerdo que tendrá Bruno de ella será un sueño recurrente y efímero que intentará hacer realidad. Su amor se enfrentará a desencuentros, prejuicios y mentiras. Más allá del amor no correspondido, una desgracia los unirá y los pondrá a prueba a ambos. Esta reseña corresponde al libro Abismos y Puentes, que se va a estar sorteando, que sorteamos en el día de hoy en 33 de mano, para todos los asociados del colectivo Al Margen de Bariloche. Se fue.

Sí, ya preparándonos para el 20, que va a ser nuestra primer feria, el 20 de noviembre. Así que, bueno, si Dios quiere y el tiempo, el clima y la madre naturaleza nos acompaña, vamos a estar allí en la Plaza Belgrano como todos los años. Fabiana, ¿y cómo se reorganizaron luego de este parate tan importante que vivimos todos y todas a la hora de poder hacer alguna actividad pública? Bueno, hemos estado, la agricultura familiar en realidad no paró nunca, ¿no? Porque, bueno, tuvimos que seguir produciendo incluso un poco más, porque al no haber apertura ni tránsito, se comercializó con, digamos, mercado de cercanía, ¿no? Con los vecinos, con los conocidos, con los más cercanos. Así que, bien, activándonos, esperando con ansias esta temporada. La temporada de la Feria Franca el año pasado fue muy buena, muy exitosa. Este año esperamos y sabemos que es así, que va a ser mejor que el año anterior. Y bueno, cuidándonos, cumpliendo con los protocolos y todos los cuidados, porque bueno, en nuestra feria habemos compañeros y compañeras por ahí un poco de más edad que necesitamos cuidarlas, ¿no? Así que con todos los cuidados requeridos estamos ahí en marcha preparándonos. Estábamos viendo en alguna de las notas periodísticas, pero también charlando con diferentes vecinos y vecinos, que el tema de la agricultura familiar en esta pandemia, ya sea por necesidad, ya sea por disponibilidad de tiempo, que por ahí era una de las cosas que uno relegaba en su casa diciendo qué gana de hacer una huerta, pero ando corriendo de un lado para el otro, al estar guardados es como que también muchos y muchas aprovechamos a esto, ¿no? A desarrollar un propio proyecto de huerta. ¿Te parece que esto también es un incentivo para que la gente entienda lo que es producir y lo que cuesta también desde el lado de los productores a pequeña escala mantener una huerta y llevar los productos a la venta? Sí, la verdad que sí. Nosotros recontentos porque esto a la gente le abre un poco más la mente y la visión, ¿no? Digamos, de entender cómo es el alimento sano, sin agroquímicos, sin agrotóxicos, que generalmente es lo que se consume en las grandes verdulerías y en los supermercados, y eso marca la diferencia. Entonces, con mucha alegría que la gente se haya volcado a la tierra, porque sabemos que producir nuestro propio alimento, eso es soberanía alimentaria, ¿no? Así que muchísima alegría, tuvimos mucha demanda de plantines, de semillas, gente que nos ha llamado a los productores y a las productoras para pedir asesoramiento, para pedir que les contemos cómo hacer un invernadero, qué cultivar. Así que fue muy, muy rico toda esta experiencia y bueno, con gran alegría de que haya más gente se haya sumado, ¿no? A producir su propio alimento agroecológico y que entienda también el cuidado de la salud, el cuidado del medio ambiente, de la tierra. Así que felices por todo esto. Supongamos que soy un marciano que llega a Bariloche en el fin de semana, previo al fin de semana, llego entre hoy a la noche y mañana y quiero saber dónde es la feria. Contanos dónde se está desarrollando. Por ahora, digo, porque también hay novedades en torno a esto, y qué tipo de productos o de producción, mejor dicho, se puede encontrar allí. Bueno, en las ferias somos todo tipo de producción agroecológica, frutas, verduras, huevos, disecados, aromáticas, hierbas medicinales, plantas, plantines, flores ornamentales, suculentas. También tenemos hidroponía, tenemos compañeras que hacen hidroponía, que es algo que hemos incorporado y ha sido un gran éxito. También hay miel y todos los derivados de la colmena, ¿no? Propóleo, polen, caramelo, cera, compost, para aquellos que necesitan tierra fértil para sus huertas o sus plantas. Bueno, un sinfín. Dulces y panificados que por ahora están comercializando los compañeros del Manso, que son los que están autorizados para vender. pero bueno, de todo un poquito, ¿no? Y todo con mucho amor, producido con mucho amor y mucho cuidado, sin agrotóxicos, sin agroquímicos. Y nuestra feria funciona todos los sábados a partir del 20 de noviembre en la Plaza Belgrano, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Fabiana, ¿y qué evaluación haces o hacen desde el movimiento de aquí de Bariloche de los diferentes encuentros, tanto el que se realizó a nivel nacional en Buenos Aires como del encuentro que se realizó en Plotier, por ejemplo? Bueno, lo de Plotier fue, los dos fueron sumamente importantes, ¿no? El de Plotier fue la reapertura del IPAS, que es el INTA para la agricultura familiar, el IPAS Patagonia, que durante el gobierno de Macri fue cerrado, como otros IPAS también. Bueno, se ha reabierto el nuestro, que es el de Patagonia, y eso significa que podemos contar con el INTA para la agricultura familiar, con todo su asesoramiento y toda su impronta que tiene, su tecnología apropiada para la pequeña producción y el acompañamiento, ¿no? Así que eso es una gran alegría para nosotros. Y también con la feria que se hizo en Buenos Aires, en Tecnópolis, también eso muestra, ¿no?, que hay una decisión política de poder volver a visualizar y fortalecer este sector. Todavía falta, ¿no? Estamos lejos. Hay que empezar, digamos, creo que por la pandemia y por toda esta crisis mundial que hay, venimos lento por ahí a la hora de aplicar las políticas públicas y de bajar recursos para fortalecer el sector, pero bueno, ya el haber hecho la feria y poder visualizarnos ahí en Tecnópolis, que es tan importante, ¿no?, que salió la vista de todo el país, donde nos encontramos productores de cada provincia, es muy, muy importante, y bueno, eso es un gran paso, y bueno, esperemos que esto siga hacia adelante y que se empiecen a implementar las políticas públicas. Entre esas, la ley de la agricultura familiar, que es la 27.118, que está en la etapa de reglamentación, aún sin presupuesto, bueno, es hora de que se termine de reglamentar, que tenga presupuesto y que se aplique. Es muy, muy importante para nosotros, para nuestro sector, para todos los pequeños productores y productoras del país. Fabiana Goye, te agradecemos muchísimo por estar en el aire de 33 de mano y posiblemente no dentro de mucho tiempo te estaremos llamando para hablar de la posible o ya concreta mudanza. Por ahora vamos a seguir en la Plaza Belgrano, es nuestro espacio ganado, ¿no? El otro espacio, el de Tiscornia, que lamentamos que se quemó el galpón o incendiaron el galpón hace unos días atrás, el miércoles pasado, ese lugar va a ser otro espacio más de venta para la Feria Franca. Allí vamos a estar todos los días. Vamos a tener un lugar, un espacio de venta donde la comunidad va a poder acercarse a buscar nuestros productos de lunes a viernes, y bueno, los sábados seguiremos en el verano y mientras el tiempo nos acompañe en la plaza, porque es parte de nuestra esencia, ¿no? Amamos ese lugar, amamos la plaza, y el otro va a ser un complemento que nos va a ayudar a poder tener una comercialización durante todo el año, sin tener que levantar la feria de la plaza por el clima, ¿no? Así que, bueno, eso es un poquito la idea de la continuidad de nuestra feria. 33 de mano, el resumen semanal de los medios comunitarios. Good night, buenas noches, bonsoir, good evening, whatever. El 23 de octubre es mi cumpleaños, ¿no? Toco todos mis temas y humillo a todo el mundo y chao. ¿Querés estar en mi concierto? El señor se llama Charlie García. Los medios de comunicación masivos como la televisión de pronto no frecuentan tu imagen demasiado y tal vez no conozca mucho de lo que hace Charlie García. Es una nueva música. Todavía las canciones que estamos haciendo nosotros no se han inventado ninguna, se las creamos todas. Y creo que es una música muy de acá, muy de este lugar, que tiene una proyección al futuro. Música popular. ¿Tu fuente de inspiración de dónde se nutre? La música clásica, el rock, un poco el jazz. Y

desde qué lugares viene su formación musical, ¿no? Digo, por plantear polos opuestos. Entre todos ellos hay un puente que los une, que justamente es la Orquesta Filarmónica de Río Negro, que tanto a nivel sinfónico como con sus ensambles participa de prácticamente todas las propuestas musicales, produciendo entonces una versión distinta, una mirada distinta de un repertorio habitual en estos artistas. Sorpresas. Bueno, creo que la primera sorpresa, o más bien alguna cuestión a reducir y a destacar, es que estemos realizando este festival en octubre. Hay muy poca actividad todavía puesta en marcha. El gobierno de la provincia de Río Negro, la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia, de la cual depende el festival, el FIMBA y la Orquesta Filarmónica de Río Negro, decidieron motorizar actividades culturales a lo largo y ancho de la provincia. El FIMBA es uno más de ellos, que no solo posibilita la actividad musical y de artistas locales y argentinos, sino que también tiene como objetivo instalar a Bariloche, tiene un objetivo muy ambicioso, que es instalar a Bariloche como una de las ciudades de referencia en festivales musicales. Quizás yo no soy la persona más adecuada para hablar sobre la identidad de la Patagonia o de Bariloche. No me siento una persona que tenga el conocimiento como para hablar al respecto. Sí puedo hablar desde mi mirada o desde mi experiencia como una persona que creció en Chipoleti, que dio sus primeros pasos musicales en Chipoleti, en el Alto Valle, y que hace ya 9 años que resido en Viedma y que me la ha pasado viajando por todos lados. La Patagonia es un sujeto, un campo simbólico muy, muy, muy amplio y muy, muy heterogéneo. Hablar de una identidad que atraviesa a todos me resulta difícil. Comparándolo, digo, pensando en otras zonas del país que tienen ciertas tradiciones mucho más establecidas porque son zonas más viejas, ¿no? Si uno piensa particularmente en el norte del país o de la zona del centro, digamos hacia arriba, ¿no? La Patagonia es una zona relativamente nueva con procesos migratorios que en los últimos 70 años han posibilitado el establecimiento de comunidades muy, muy heterogéneas. Creo que es una identidad en formación y una identidad que además si la intentamos encasillar es distinto, porque incluso mismo en Bariloche coinciden distintas influencias, distintas prácticas. Insisto, a mí se me hace difícil hablar de una identidad, porque creo que exige un nivel de abstracción que por lo menos yo no me siento capacitado para realizarlo. Para nosotros Peteco representa el cancionero folclórico argentino, uno de los cancioneros folclóricos argentinos, esto es, por supuesto, relacionado con Santiago del Estero y con la chacarera. Pero queríamos que traer a Peteco con un programa especial, por eso es que en esta ocasión, y de alguna manera respondiendo a esta línea de trabajo que hemos desarrollado durante toda la pandemia, llamada la Filarmónica en Canción, lo que intentamos hacer fue ir al encuentro de esa música folclórica, esta vez atravesada por la incorporación de instrumentos propios de una orquesta sinfónica. Muchas veces se lo ve o se entiende a los instrumentos sinfónicos como instrumentos europeizantes, ¿no? Cuando en realidad, si uno piensa en los instrumentos que se utilizan en Occidente, la gran mayoría son instrumentos que vienen de Europa, ¿no? La misma guitarra, más allá que después los instrumentos puedan provenir de otras zonas geográficas, porque justamente Europa se vio influenciada también por procesos migratorios que acompañaron el desarrollo de instrumentos, en este caso, por ejemplo, el de la guitarra, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿el violín es más europeo que una guitarra? Y la verdad que no. Lo que es cierto es que la incorporación del violín o el clarinete o el trombón no ha tenido dentro del cancionero argentino un lugar relevante. Entonces lo que intentamos hacer fue, bueno, invitar a Peteco, invitarlo para que hiciera un programa de música distinto al habitual. Lo que van a escuchar quienes participen de estas dos presentaciones que va a realizar son nuevas versiones de canciones que conocemos en las versiones de él. Tiene sangre emborrachada y una noche que ya no está alcanza para empaparme y matar las penas. No hay final para esta noche mientras haya chacareras. Infinita colección, pedí la que quieras. Este es solo para bailarla, esta simple chacarera. Con un poco de piernita baila cualquiera. Para todos los gustos, te emocionan, te enamoran. Y cuando la escuchas lejos, mucho la llora. La sangre de la guitarra y las manos santiagueñas. La combinación perfecta sobre las cuerdas. Sea doble, en el corazón retumba, como si fuera que un poco al pecho te apunta. Este es solo para bailarla, esta simple chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera. Voces al margen. Escuchábamos el testimonio de Martín Fraile, director artístico del FIMBA. Si buscas entrada, apurate porque mucho ya no hay. También director de la Orquesta Filarmónica de Río Negro. Nos vamos de este 33 de mano del día 20. Saludos a las radios amigas. Y volvemos la semana que viene en el aire de FM Los Coihues y Radio Nacional después de las 6 de la tarde.